Diversas son las opiniones de los cubiteños ante la visita del mandatario norteamericano Barack Obama. Bueno, yo opino que esto es algo que va a trascender por los tiempos de los tiempos y que sea para bien. Buena esperanza de que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos se mejoren bastante. Ahora lo que sí no podemos es descuidarnos de nuestros principios, de nuestras convicciones. Somos fidelistas y seguiremos siendo fidelistas. Esperemos cambios, cambios que sean buenos y para nosotros, pero seguir alerta, que es lo principal. Bueno, lo primero que era algo que debía haber sucedido hace mucho tiempo, a partir de la importancia que tiene restablecer las relaciones y todo lo que puede venir a continuación. Para mí, la mayor preocupación que debemos mantener siempre los principios nuestros por lo que hemos luchado a lo largo de toda esta historia. Este acercamiento Cuba-Estados Unidos genera disímiles opiniones entre los cubiteños, pero muchos coinciden en que servirá para fortalecer los lazos entre ambos países y que constituye además un momento histórico y que su recibimiento contará con el respeto que merece un mandatario. Que venga un presidente de Estados Unidos a Cuba y negro es un gran logro para nosotros y el momento más idóneo para lograr que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos mejoren. Que es un momento histórico y esto debe ser una alegría para el pueblo cubano y abogar porque las relaciones sean realmente justas, sean honestas y que ambas partes cumplamos lo que tenemos que cumplir. Creo que sí, es positiva, creo que Cuba está abierta al mundo. Nuestra soberanía no se negocia ni nuestros principios. Yo considero que Obama, con esa visita, que ha comprendido quién es Cuba, nuestra soberanía, nuestra fortaleza, nuestra dignidad, nuestro ejemplo en el mundo, la tremenda moral e inteligencia de nuestro comandante en jefe y de Raúl. La visita del presidente Barack Obama a la isla le permitirá conocer más de cerca la realidad de nuestro país y también ampliará en el futuro el diálogo y la cooperación entre ambos países. Entrevistó Georgina González Melendres. Si nos damos las manos, ¿cuánto se puede hacer?